Partimos más que todo que cosas cocinadas, preconceptos, digamos. Uh-huh. Preconceptos, porque todavía nosotros no se le tomó declaración a Bertotti, o sea que no tuvimos, por ende no pudimos tener acceso al expediente. Así que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Sí, tuvimos una primera entrevista en el día de ayer, pero bueno, hablamos en... y hoy nos vamos a reunir de nuevo. Hablamos en sentido general, él hizo referencia a que necesitaba algunas cuestiones que le acerquen los familiares ahí al servicio penitenciario y demás. O sea, se habló en sentido general. En forma general le habló, sí. ¿No? En sentido general, uno escucha lo que dice el imputado, la persona que uno está defendiendo. Pero bueno, después en base a lo que expresan ellos y en base a lo que nosotros encontramos dentro del expediente, hacemos la defensa. Si dicen la verdad o no dicen la verdad, solamente ellos pueden saberla. Pero bueno, en base a nosotros, a lo que ellos nos comentan y en base a lo que encontramos dentro del expediente, vamos armando y haciendo la defensa. Sí, todavía el tema por qué lado la vamos a encarar, no te podría decirlo, porque yo quisiera encontrarme y a su vez ver todo el tema de las pruebas periciales que hay y demás. Eso lo veremos y lo resolveremos junto con el otro asesor más adelante, pero o sea, ya decir que vamos a encarar la defensa desde el punto de vista de un estado emocional es medio apresurado y, uh-huh. y además no desconocemos todavía, o sea, desconocemos en sí cuál es el hecho por el cual, el hecho, lo fáctico, lo óntico por lo cual se lo acusa a Bertotti. Dos cositas quiero agregar. Sí. Primero, fue por una cuestión también de confianza, ¿no? Nosotros conocemos, yo particularmente conozco a la familia, nos entrevistamos con toda la familia y la familia se le comunicó que bueno, tiene la posibilidad, como siempre, igual que a Bertotti, de elegir un abogado de confianza y bueno, ellos nos dijeron que confiaban en nosotros y que iban a dejarla en principio que nosotros seamos y que continuemos con la defensa. Y también te tengo que decir, si bien hay abogados de prestigio, ahora te voy a hablar, no voy a hablar de los asesores de San Francisco, así no me siento involucrado, pero te puedo decir, por ejemplo, que muchas veces se recurre así a abogados particulares, y yo te podría decir que en Córdoba, por ejemplo, hay un cuerpo de asesores letrados penales que son muy buenos y que están al nivel de cualquier profesional de los renombres en Córdoba. No. O sea, eso no significa que la causa haya sido, se dé por perdida. No, o sea, para nada.